No, linda, la verdad que linda. Aparte, también usar esta calle es un ícono de la, del barrio de Los Aromos, y poder organizarla, ¿no? Después del gobierno municipal que pudo hacer esta casi avenida y poder festejar el Día del Niño acá, la verdad que es el doble de alegría. Nada, lo estamos, ahí se están viniendo, los chicos se están acercando, ahora tenemos que esperar la salida de los chicos de la escuela. Hay bolsitas de juguete. Hay golosina. Primero le quiero agradecer a Christian Hansen, que hizo una donación importante de juguete, a Ricardo Gerlo de Mega Center, que también se han portado fenomenal, un montón de juguetes han traído, al Pato Veloz, a Micho La Luesa, que trajo los pochoclos sin cargo alguno, y la verdad el gobierno municipal que colaboró con el sonido, las bolsitas de golosina, y a toda la gente que se acercó a traer cajas de alfajores. Así que esto sigue, porque tenemos un montón de cosas para dar, seguimos sorteando hasta las 6, 7 de la tarde, y ahora esperamos que ya dentro de poquito vienen los chicos de la Ciberban, que son de acá del barrio Los Aromos, que ellos nos van a cerrar esta jornada plena de alegría para los pibes y pibas. Diana, lo mismo, te pido una reflexión, me imagino contenta con la convocatoria que se está realizando y con lo que se espera que lleguen en el transcurso de la tarde. Contenta de que nuevamente este año podemos volver a hacer y festejar el mes de la niñez, llevando la alegría a cada niño y a cada niña, a todos los niños que necesitan un pequeño presente, un agasajo que queremos seguir haciéndolo. Así que nada, agradecida con cada uno de los que son protagonistas, que son ellos, principalmente por todos los que colaboraron, muy agradecida con el municipio, siempre presente ellos acá, y sin ellos no vamos a poder seguir haciendo, así que hay que empujar para que sigamos con más fiestas, con más proyectos y bueno, todo por los chicos. ¿Qué te genera vos ver a los niños en estos momentos jugando, disfrutando el pelotero, tomando un vaso de chocolatada en lo personal? ¿Qué significa para vos? Es una felicidad enorme porque la necesidad es mucha. La necesidad es mucha y un pequeño granito de amor, eso no se lo olvidan nunca los chicos. Es un presente para ellos y es algo inolvidable y una experiencia que cada vez que lo vivimos es hermosa. Pablo, te pido una última reflexión. No, nada. Como te decía anteriormente, estamos recontra contentos. No estamos contentos, estamos felices. Y seguramente esto a los chicos les va a quedar más que a nosotros, porque el día de mañana nosotros vamos a estar viejitos y ellos se van a acordar de esta movida, de este día, con chocolate, con galletitas, todo. Así que es para ellos, porque ellos van a ser los que van a... Muy bien, ahí. Los que van a hacer la conclusión de nuestros sueños. Yo soy el payaso bicicleta. Estamos en vivo, ¿viste? Estamos a dos micrófonos. Muy bien. Estamos felices y comemos perdices, ¿viste? Como corresponde. En vivo. En vivo, tenemos el canal en vivo. Hay ¿cuántas personas? 470.000 personas mirándonos. Increíble este Instagram, cómo junta gente. Increíble, ¿eh? Gracias por el tiempo, chicos. No, tengo tiempo yo, si querés. Ah, bueno. Charlando. Bueno. No tengo tiempo solo. Metele. Sí, escuchá, acá estamos festejando el Día de la Niñez, que en realidad para mí era el Día del Niño, pero ahora cambiaron las cosas, ¿viste? Esta modernidad cambió las cosas. Así que agradecer a Cañuelas, ¿viste? Porque estoy acá compartiendo con todos los chicos chocolates, sorteos, juguetes, y lo que se llevan los chicos es muy importante, ¿eh? Y acuérdense de esto: no dejen las bicicletas en el galpón juntando tierra, sáquenla a pasear, a rodar. ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!